Bueno, otro sábado más el Desenterrador con vosotros. En este caso dedicándole un especial enterito a una banda en Nueva York. Nueva York, decís. El estilo que viene detrás no os lo vais a imaginar. Es el death metal. Sí, señores, porque nada más y nada menos que Inmolation nos vienen a visitar la semana que viene. Junto encima es que la verdad es que el cartel es de cojones. Es el 21 de marzo, miércoles, si no me equivoco. A las 7 de la tarde tendremos a Monument of Misanthropy, no los conozco. Full of Hell, una bandaza buenísima de Death Grind que se salen de la tabla. Y a Immolation, que son unos clásicos de death metal, unos de los primeros de Estados Unidos, de los, para mí, los que mejor han mantenido el tipo. Tanto es así que el año pasado, los discos del año dentro de la sección de metal del Desenterrador fue el Atonement de Immolation. Es una banda que ha permanecido muy fiel a su estilo, con esos ritmos armónicos disonantes, con esa batería que parece que sigue a la guitarra, esos cambios de ritmo, ese death metal tan particular, tan único, que yo creo que, salvo cambiar pequeñas partes de la fórmula, han mantenido más o menos constante a lo largo de toda su carrera. Os voy a dejar para empezar con sus primeras demos y con el primer disco, que es el que yo escuché cuando tenía 15 años. Luego les perdí la pista porque tardaron 5 años en sacar el siguiente, hasta el 1996 con el Hearing After. No volvieron un poco a encontrar regularidad en cuanto a lanzamientos de discos, así que en este primer sector vamos a hablar de las demos que las publicaron en 1993, me parece. No, el mismo 91. Sacaron una movida que se llama una especie de compilación de demos que se llama Stepping on Angels. Así que vais a escuchar un par de temitas de esas demos y 3 o 4 temas del Dawn of Possession. Espero que disfrutéis porque hoy es un día de death metal. We'll be right back.

Tears erupt, fall to hell, crash Oh. Estamos. Habéis escuchado una terna, bueno, una doble terna de canciones bastante interesantes. Por un lado, como os he comentado al principio, habéis escuchado lo que se dio en llamar Stepping on Angels Before the Dawn, que es una recopilación de demos y canciones previas al primer álbum debut, Dawn of Possession. Algunas incluso fueron compuestas bajo el nombre del anterior, o sea, bajo la anterior nomenclatura de la banda, que era Rigor Mortis, no confundir con la banda de Mike Scaccia, guitarrista de Ministry, que ha fallecido hace no mucho. Entonces habéis escuchado tres demos, algunas en este disco de demos hay algunas que luego llegaron a formar parte del Dawn of Possession, por lo que las que habéis escuchado, ninguna hasta allí. Habéis escuchado Rigor Mortis, Immolation, yo digo Immolation por aquí, a costumbre de decir cómo se escribe, y Warriors of Doom. La última, por cierto, bastante crusty, bastante cercana a Celtic Frost, está muy bien. Del Dawn of Possession habéis escuchado Into Everlasting Fire, Despondent Souls y Burial Ground. Las dos últimas concretamente están en esas demos que os he comentado antes. Y ahora, pues bueno, vamos a pegar un salto en el tiempo. Como os he dicho, del primer disco al segundo, en el caso de Immolation, pasaron 5 años. Yo creo que se saltaron todo el tormento de todas las bandas de thrash y death metal que tuvieron que adaptarse a las nuevas modas sónicas del grunge y del new metal, y de alguna manera como empezaron como de cero, entre comillas. Aunque el sonido, como vais a notar, en los tres discos que vamos a repasar ahora no es muy diferente. Quizás técnicamente mejor, pero no es muy diferente. Vamos a escuchar canciones del Hearing After del 96, del Failures for Gods del 99 y del Close to a World Below del 2000. Fijaos en el detalle de que del tercer disco al cuarto hay un año y del primero al segundo hay 6. O sea, no son muy regulares. Quizás también ha tenido mucho que ver, pues eso, con los cambios de popularidad del estilo que es el death metal y cambios de formación. Porque en este periodo, desde el 96 al 2000, pues la banda, el batería de la original, vamos a decir, bueno, no original, porque tuvieron dos, uno del 88 al 89, que no cuenta, y luego el batería, vamos a decir, original, Craig Smilowski, lo dejó en el 96, justo, yo no sé si iba a tocar en este disco o... Lo vamos a comprobar ahora. O ya era Alex Hernández, batería de todas las bandas, Malevolent Creation, otra de las grandes bandas del death metal norteamericano. Aquí, ven, acabo de comprobar, aquí tenéis que este es el último disco del batería anteriormente mencionado, Craig, si me equivoco, Smilowski. A partir del siguiente disco, comienza a formar parte de la banda Alex Hernández, como os he dicho, batería entre otras bandas de Malevolent Creation, que estará hasta el 2003, por lo tanto está tanto en el Failures for Gods como en el Close to a World Below, que da comienzo al nuevo milenio para la banda. Así que ahora vais a escuchar temas del Hearing After, del Failures for Gods, Close to a World Below. Recordad que todo esto es porque vienen a visitarnos el miércoles junto a Full of Hell. No os lo perdáis, es de lo mejorcito de death metal de la vieja escuela que va a visitarnos, yo creo, desde que vinieron Master el año pasado. Cross, feel the

Forever. Y bueno, pues habéis escuchado otras 6 cancioncitas, me cago en Dios. La verdad es que qué bien suena esta banda, cada disco con pequeños matices de sonido. Aunque, bueno, aquí os voy a contar con más detalle, pero bueno, habéis escuchado, primero os voy a decir las canciones que habéis escuchado. Por orden cronológico, como no, siguiendo un poco el disco este que le sacó de esos 5 años de parón, el Hearing After, vais a escuchar Under the Supreme Towards Earth. Habéis escuchado del Failures for Gods, Your Angel Died, God Made Felt. Y del Close to a World Below del 2000, Put My Hand in the Fire, Father, You Are Not a Father. Como veis, la temática recurrente de todos estos discos es un poco la religión, más bien la posición antirreligiosa, sobre todo en cuanto a culto y en cuanto a jerarquía se refiere, pero también sobre todo por ese efecto divisivo que produce en la sociedad. La verdad es que es una banda con unas letras bastante curradas. Para ser death metal, que uno no, oyéndoles berrear, no diría que haya nada profundo en lo que dicen, en el caso por lo menos de Immolation y algunas otras que también, las letras son un elemento bastante importante. Y bueno, ahora vamos a seguir con 3 discos más. Hemos llegado al 2000, ahora vamos a ver qué música hicieron desde el 2000 hasta el 2009. Vamos a escuchar canciones del Harness in Ruin, del 2002, del Shadows in the Light del 2010 y del Unholy Cult del 2002. Eso es 2002, Unholy Cult, Harness in Ruin 2005 y Shadows in the Light 2007. La formación aquí, para contar un poco, como os he dicho, no he mencionado todavía los únicos miembros que están desde que empezó Immolation. No desde que empecé Rigor Mortis, la banda anterior, pero sí desde que se llamaron Immolation. Ross Dolan, bajo de voz, que la voz es muy peculiar, por eso pues tiene ese rollo original que siempre estoy mencionando. Y Robert Vignal, guitarra, que es el que hace todos esos riffs disonantes. Con lo que, bueno, ellos han sido la presencia continua en la banda. Steve Salacki a la batería entra justo después de la grabación del Unholy Cult y ya toca en el... lo deja Alex Hernández, que creo que, si no me equivoco, vuelve a Malevolent Creation. Como os he dicho, se incorpora Steve Salacki y toca tanto en el Harness in Ruin como en el Shadows in Light. Os dejo pues con 2 temitas de cada disco, especial de Immolation, que junto a Full of Hell y otras bandas que tengo que catarlas para... No me ha dado tiempo a prepararlo a modo. Yo creo que iban a ser 3 bandas. Prophecy, Monument of the Prophecy, me parece que si no me equivoco, voy a asegurarme. Monument of Misanthropy. Y parece ser que una banda que no sale en el evento, pero sí toca. Son los primeros, son 4 bandas al final, empieza a las 6:30. Os comento para los que no sabéis. A ver si encuentro. Ay, verdad. Eso es, a las 6 apertura puertas. A las 6:30 Homofagia. A las 7:15 Monument of Misanthropy. A las 8:15 Full of Hell. Y a las 9:25 Immolation. Os dejo con las canciones escogidas de los 3 discos de la primera década del 2000. Thank you. Finally, the final us to get over granted, to it all was too late. Finally, Ya nos estamos quedando sin tiempo, cómo no, incluso cuando es especial de una banda de un género tan concreto como el death metal, se nos acaba el tiempo. No da tiempo, no da, valga la redundancia, joder. No nos da suficientes minutos para repasar la discografía por completo. Entonces, pues lo que habéis escuchado han sido tres temitas del Unholy Cult del 2002, At Morning's Or Mouth of Martyrs and Men, del Harness in Ruin de 2005, At Morning's Twilight, y de Shadows in Light de 2007, Passion Kill. Y ahora ya vamos a cerrar lo que es la parte de Immolation de este especial sobre el concierto que va a haber el miércoles en Bilbao de... Ahora voy a volver a mirar porque es que se me olvidan los dos primeros grupos. Monument, bueno, así, el que no sale, o sea, que sí está en el cartel, pero, o sea, sí tocan, pero no sale en el evento, que se llama Nov. Joder, la madre de espalda, macho. Homofagia. Monument of Misanthropy y Full of Hell, pues bueno, nos va a dar tiempo a poner unas canciones de Full of Hell. ¿Por qué? Porque es una banda, creo que son estadounidenses también, de Pensilvania concretamente, de Maryland. Bueno, la verdad es que parece que vienen de varios sitios, de Maryland y de Pensilvania. Bueno, pues se formó en el 2009, es greencore muy original, muy bestia. De hecho, original hasta el punto de haber, pues, haber colaborado con el gran Ubermen del noise japonés Mirthbow, con la banda experimental de Body. Y bueno, tiene un montón de EPs y splits, una banda bastante prolífica. Y bueno, pues voy a poner una canción de cada disco de estudio que tienen. Son cinco, son seis, fijaos, en 9 años, comparado con Immolation, más bien todo lo contrario. Tienen 6 discos, 3 de ellos son colaboraciones. Y bueno, pues espero que disfrutéis de Full of Hell, tanto como lo habéis hecho de Immolation. No sé si hará tiempo a más. Si hará tiempo a más, me volveréis a escuchar. Y si no, disfrutad de un temita de cada disco que os voy a poner de la banda Full of Hell que tornea Immolation este miércoles 21. We'll be right back.

Parece que da tiempo a poner un par de temitas más, así que la gente de Monument of Misanthropy van a tener la fortuna de cerrar el programa con dos temitas de su EP Capital Punisher, la que da título al disco Capital Punisher y Killing Spree. Recordad que el miércoles tenéis a estos que vais a escuchar ahora, a los que he escuchado antes Full of Hell y con los que he hecho la mayoría del programa Immolation el miércoles en Bilbao. Concretamente os voy a decir la sala, porque es un detalle. En la Santana 27, o la Fever, como la queráis llamar. Hasta el sábado que viene. Boom!